Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La una y cuarto hasta las dos llegaremos en el día de hoy para llevarte la información deportiva de un Elche Club de Fútbol que acaba de hacer oficial la salida de Sapunaru. Por lo tanto, el Elche ya no cuenta ni con Sapunaru ni con Toño. No lo ha hecho oficial lo del portero alicantino, pero lo que va a hacer es las próximas horas seguramente a hacer oficial la salida también del guardameta, que tenía 2 años más de contrato. Y el Elche es que está intentando ver las posibilidades de conseguir firmar a otros futbolistas. ¿Cómo? Pues en deshaciéndose de fichas. Con Toño sí ha llegado a un acuerdo, porque tiene la oferta del Zaragoza. Ahora hablaremos de esos números. Y con Sapunaru todo hace indicar que lo han despedido. Ya le anunciaron días atrás que podrían provocar ese despido, y así lo ha hecho el club. De hecho, ha sido muy, muy escueto en la nota de prensa que ha sacado el club a través de su página web. Simplemente que Sapunaru ya no pertenece al Elche. Eso es básicamente lo que ha puesto. Cuando habitualmente llegan a un acuerdo, ponen que el club ha llegado a un acuerdo con el futbolista y le desea lo mejor. En este caso ha sido muy, muy escueto el comunicado que pone el Elche de manera oficial. Así que Sapunaru y Toño, Toño aún no ha sido oficial, pero Sapunaru sí, no forman parte ya del Elche Club de Fútbol. Leo textualmente el comunicado que pone el Elche, que hace escasos minutos colgaba en su página web. Sapunaru deja de pertenecer al Elche. El jugador internacional rumano no continuará esta temporada en la disciplina franjiverde. Y eso es todo. Así que en principio todo hace indicar, como digo, que han despedido al rumano para ahorrarse la ficha de 1.000.000 y 1.200.000 euros que tenía firmada para las dos próximas campañas. Toño, 1.000.000 de euros en las dos, 500.000 por temporada, y eso es lo que se ahorra el Elche, además de la cantidad que consiguió tras la salida de La Roca, para aumentar su presupuesto hasta los 14 millones de euros y poder hacer fichajes como, por ejemplo, el de Cañas. Pues dos salidas. Mientras el Elche piensa en el primer partido de Liga frente al FC Barcelona, hoy escucharemos a Lombán y también a Faisal. Pero sobre todo queremos saber tu opinión a través de las redes sociales con nuestro compañero Adrián Egea. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Eloy. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Sin duda la noticia que hemos conocido hace escasos minutos. Te preguntamos en los perfiles de Infoespes.es en Facebook y en Twitter, ¿qué te parece que el Elche haya despedido a Sapunaru? Una noticia que acabamos de conocer y que puedes comentar ya en nuestros perfiles y te leemos aquí en directo en Radio Marca Elche. Pues ahí está la noticia, despiden a Sapunaru, llegan a un acuerdo con Toño y ahora solo falta pensar en las dos otras salidas que tiene prevista el Elche, que son Anava, el centrocampista, y también Diego Rivas, el otro portero. Así están las cosas en el Elche, que intenta cerrar más fichajes, pero que el nivel económico del club no le permitían hacerlo. Así que hablamos de eso, pero también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el FC Barcelona, con ese partido el próximo domingo, que entre unas cosas y otras, a pesar de ser un gran partido y el primero de liga, parece que se está hablando poco, entre que la plantilla es corta con 20 jugadores, que están saliendo futbolistas y que aún faltan por venir, pues parece que a nivel deportivo se habla más de los fichajes y de las salidas que del propio partido. Hablaremos de todo ello aquí en Elche en Punta. Vamos a hacer una pequeña pausa y conocemos de primera mano cómo le van las cosas a Faisal, al nuevo futbolista del Elche, que ha dado muy buenas sensaciones en pretemporada y que ya está preparando ese choque frente al FC Barcelona. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Las mejores rebajas de la historia. Todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Extep. Todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Extep. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Este domingo, a partir de las 8:30 de la tarde, en Radio Marca Elche. Marcador. Vive el primer partido de Liga. Barça-Elche con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Restaurante Espacio, InfoExpress, Talleres JJ Linero, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maite Artículos para el Calzado, Extep Moda Sport, Lizarrán Santa María, Elche Karting Club, Clínica Doctor Navarro, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Juan Agulló, Citroën, Hortelano e Hijos, Teleelch, Espacio Sport Center, Hipo Networks, Internet y Telefonía y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 8:30 de la tarde, ¡marca! Elche en Punta con Eloy Lizarán. Continuamos en Elche en Punta con esa noticia que hemos conocido hace escasos minutos, la despedida de Sapunaru. El Elche lo despide y ahora sobre todo queda saber si el Elche va a pagar finiquito o no. Si lo despide, en principio no, porque el Elche va a alegar que lo despide por motivos, por incumplir el código disciplinario, y tendrá que recurrir el futbolista. El problema es que mientras recurre y no, no va a cobrar un duro porque el Elche lo ha despedido, y es posible que se quede sin jugar esta temporada, porque si denuncia que tiene contrato con el Elche, no puede firmar por otro equipo. En principio, esa es la norma, la ley. Así que veremos, pues, porque ahí está el tema de Sapunaru, que no encontraba ninguna oferta que le gustara, porque las ofertas que recibía de su país eran muy bajas con respecto a lo que tenía firmado en el Elche, que era 1 millón esta temporada y 1.200.000 la siguiente. Veremos qué pasa con el caso Sapunaru, pero sobre todo lo que queremos saber es la opinión de los oyentes a través de las redes sociales que están contestando esa pregunta. Pues hay varias y no todas con buenas palabras, Eloy. Voy a ver si puedo filtrar un poco, traducirlas un poco. Dice en Twitter Artur Rioga, dice que la mejor noticia de toda la pretemporada, le ha faltado meter algún autogol para redondear su actuación estelar. Diego Medina dice que a la calle, y entre la y calle hay una palabra que no puedo leer porque estamos en horario infantil. Puñetera calle. En Facebook dice a JLS que le parece bien siempre y cuando no tengan que pagarle nada. No creo que Sapunaru se haya ido sin cobrar nada. Para pagarle casi su totalidad, mejor me lo quedaría. Es que en principio no se ha ido, lo han echado, esa es la diferencia. Luego veremos, tendrá que marcar un juez si le pertenece algo, si no, si está bien que el Elche lo haya despedido, lo tiene que pagar todo, lo tiene que recuperar, ya veremos. Supongo que si el Elche, y digo supongo, haga realizado este movimiento es porque tiene muy, muy pensado cómo pueden ir las cosas en un futuro. Juanjo dice que es una buena noticia, ese jugador no tenía que haber venido nunca. José Luis dice fenomenal, vaya dos paquetes, se refiere también a Toño, vaya dos paquetes, se ha quitado de encima el Elche, rendimiento cero patatero de ambos. Camachuelo dice que lo que le parece es que Sapu tiene todas las de ganar, tiene un contrato firmado y está en su derecho de cobrarlo todo, a no ser que lleguen a un chanchullo de pagarle negro o algo así, y así el jugador se va con su dinero y el club tiene más margen para más fichas. Dice, y por último, Juan Jesús dice que muy bien Sapunaru, paquete al Hércules. Pues ahí están algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. El caso Sapunaru, despedido en principio, eso significa que no cobraría ningún finiquito, a no ser que hayan llegado a un acuerdo, como dice el oyente bajo manga, o que tenga que denunciar el futbolista. Son las dos opciones que ahora mismo se abren después de conocer esa noticia. Pero bueno, si se ha llegado a un acuerdo bajo manga, yo creo que es mejor anunciar una rescisión de contrato de mutuo acuerdo, ¿no? O sea, es... Creo que queda mejor eso ante la afición. Ante la afición sí, pero legalmente no lo podrían hacer. En el caso de que fuera, que no estamos diciendo que haya sido así, que no estamos diciendo que hayan hecho nada bajo manga. Pero en el caso de que se hiciera algo de ese motivo, tú no puedes hacerlo y decir otra cosa públicamente en tu página web. No has llegado a un acuerdo, lo has despedido. Porque si llegas a un acuerdo, ese dinero lo has gastado para esta temporada y no te sirve para firmar jugadores. Pero estamos en la misma. Si llegas a un acuerdo bajo manga y luego dices un despido, mientes igual. Sí, pero... Y quieras más polémica lo que quiere, digamos, si quieres mentir en algún aspecto, quieres mentir para poder seguir fichando, para que te salga en ese aspecto positivo, ¿no? Si no, no te saldría bien para poder fichar. Bueno, pues ahí están las elucubraciones que estamos haciendo de la salida de Sapunaru, que todo hace indicar que lo despiden, en principio no le pagan nada y que, bueno, tendrá que denunciar y ver la justicia a quién le da la razón. Vamos a escuchar a uno de los hombres que ha destacado en esta pretemporada, que ha hecho un buen trabajo y que sobre todo era un hombre desconocido y yo creo que ha gustado bastante durante los partidos amistosos, que es Faisal Fajar, ¿cómo te ha dicho que se pronuncia? Fajar. Pues Faisal Fajar. Pero quiere que lo llamemos Faisal. Faisal. Aunque el club no lo está cumpliendo porque en todas las alineaciones y noticias pone Fajar en vez de Faisal. Bueno, en fin. Aquí sabemos quién es y... Faisal, está. Efectivamente. Lo entrevistábamos esta mañana. Adrián le preguntaba por cómo resumía cómo se había encontrado durante la pretemporada. Yo estoy muy contento de estar en el equipo de Elche. Me siento muy bien aquí. La gente, las personas que trabajan en el club, los jugadores están muy, muy agradables, muy, muy felices conmigo. Yo espero hacer una buena año. De eso te iba a preguntar, ¿no? Porque parece que te has adaptado muy rápido. Se te ve jugando con mucha confianza, los compañeros te han acogido bien. ¿Ha sido una adaptación más rápida de lo que tú esperabas? Sí, yo tengo la confianza de los jugadores, del como se dice, del entrenador, de todo el equipo. Yo me siento muy bien en el campo y fuera. Yo espero hacer buenas cosas, buenos partidos y un buen año con este club. Vienes del fútbol francés. No sé si has podido ya percibir algunas diferencias entre el fútbol de allí y el de aquí en España. Sí, hay muchas diferencia entre el fútbol Francia y español. En Francia la primera división es muy física, táctica. Hay dos, tres equipos que juegan bien técnica como España. Pero en España la primera cosa es que los equipos juegan muy bien, juegan el verdadero fútbol para yo. Y vale, este campeonato me corresponde de más. Yo quiero desde joven jugar en este campeonato. Yo estoy contento de jugar en la liga. Se te ve ahora mucho más suelto, sobre todo con el idioma, más que cuando llegaste, que te costaba hablar el español. No sé si has estado estudiando algo de español estos días o ya lo sabías de antes. No, ahora a las 12 yo estudio con un profesor para aprender español, pero en mi casa yo aprendí un poco el idioma con internet. Yo hablo mucho con los jugadores del equipo. No me gusta estar solo en el vestuario. Me gusta hablar con la gente, con los jugadores en el vestuario. El entrenador, Fran Escriba, te ha probado en varias posiciones en pretemporada. No sé en cuál estás tú más a gusto y qué piensas que puedes aportar al Elche. Sí, el entrenador me juega en banda izquierda, en banda derecha, en media punta. Vale, yo no me preocupa de este cosas. Es el míster que sabe lo que hace. Para yo, mi posición que yo prefiero, media punta. Desde joven yo juego en media punta, pero no hay problema para jugar en izquierda o en derecha o en medio centro. Yo quiero jugar muchas posiciones bien. Y vale, la posición que yo prefiero es media punta, pero no hay problema con las otras posiciones. Ha sido de los jugadores más utilizados en pretemporada, incluso parte de la afición te destaca como el mejor de esta pretemporada del Elche. No sé si estás de acuerdo, ¿qué te parece esto? No estoy de acuerdo. Si la gente dice que estoy el mejor, yo pienso que todo el equipo hace una buena temporada, buenos partidos. Vale, yo soy contento de mi partido, pero ahora es solo partido amistoso. El campeonato empieza domingo. Vale, si después el campeonato podemos hablar de si la gente le gusta o no me gusta. Llevas aquí en Elche ya creo que mes y medio. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del Elche como club? Sí, hay muchas diferencias entre Francia y España. En Francia, en España, yo pienso que es muy, muy profesional. Hay club en Francia que están muy profesional, como Paris Saint-Germain, Mónaco, otros clubes, pero aquí Elche no es un grande club de España, pero es un buen club, muy profesional. La gente trabaja mucho en el club. Tenemos un buen estadio, un buen anexo para entrenar, y yo pienso que es un buen club para el próximo año. Para el próximo año. Y has dicho antes, ha destacado el buen nivel de la plantilla del Elche. No sé si algún jugador te ha sorprendido en concreto o si conocías alguno de antes ya. No conozco algunos antes. Yo conozco ningún jugador, pero no estoy sorprendida del equipo, pero tenemos una buena equipa para hacer un buen año. Tenemos muchas técnicas de la defensa hasta el delantero, y el jugador que me sorprendí, yo dije antes, es el defensor José Ángel. Me gusta mucho. Hay otros jugadores como Coro, Gary, bueno, muchos jugadores, pero podemos hacer un buen año con este equipo. Y entre la plantilla del Elche hay muy buenos lanzadores de faltas, pues como sois tú o Edu Albacar. El año pasado el que las lanzaba era Edu Albacar. No sé si este año has pasado tú a ser el primer lanzador o vais a ir alternando. ¿Qué órdenes os ha dado el entrenador respecto a esto? Para el momento es Edu y yo que hacen las faltas directas, pero el primero para yo es Edu, pero yo aprender yo hace muchas faltas directas en el entrenamiento con Edu para aprender. Y en la izquierda Edu puede tirar, en la derecha yo también. Pero no hay problema entre yo y Edu para las faltas directas. Hay otros jugadores, Damián Suárez, puedo hacer las faltas directas. Pero tenemos buen jugador para este cosas. Uh-huh. Está bien para un equipo. Quería decir, si por ejemplo en el Camp Nou hay una falta peligrosa a favor del Elche, ¿quién la va a lanzar? ¿Tú o Edu Albacar? Si sois titulares ambos, quiero decir. Sí, estoy titular y sí, los dos están titular. Y hay una falta directa cerca del 20 metros. Bien, si está en la izquierda o la derecha, yo hablo con Edu y el hombre que se siente bien para hacer la falta, es que tira. Y ya hablando sobre ese partido en el Camp Nou, no sé si te motiva más empezar en un estadio tan grande y tan histórico como es el del Barcelona. Sí, estoy muy, muy motivado para jugar con este equipo. El año pasado yo juego contra Barcelona en, ¿cómo se dice?, en PlayStation, y ahora en verdad. Pero yo sé que es un partido difícil, es difícil de ¿cómo se dice?, de ganar Barcelona y más difícil en Camp Nou, pero podemos hacer una sorpresa y en el fútbol todo es posible. El año pasado el Elche perdió allí 4-0 y este año a todos os hacemos la misma pregunta. Visto lo que ocurrió el año pasado, ¿este año se puede conseguir algo positivo en el Camp Nou? ¿Confiáis en sacar un empate o incluso una victoria? Sí, yo te dije que en el fútbol todo es posible. Sí, nosotros entendemos las consignas, respetan las cosas del míster, podemos hacer una buena partido y vale, es posible de ganar en Camp Nou en Barcelona. Los jugadores del equipo están como nosotros y podemos hacer un buen partido. Ahí está la entrevista que mantenía nuestro compañero Adrián Egea con Faisal, uno de los nuevos jugadores del conjunto ilicitano, que hablaba de ese partido frente al Barça, de las ganas que tiene de jugar en el Camp Nou y pues cómo le ha ido la pretemporada, sobre todo también la competencia que va a tener a la hora de tirar las faltas con Edu Albacar. Hombre, uno es diestro, el otro es zurdo, pero las que estén más centradas, pues ahí tendrán que discutir un poquito a ver quién le pega. Los dos tienen un gran golpeo de balón, tanto Edu Albacar como Faisal, que a Faisal lo hemos visto muchas veces en pretemporada disparar, ha sacado bastantes faltas. Bueno, sí, de hecho creo que marcó un gol contra el Betis. Sí, creo recordar que sí. Un gol desde fuera del área, bastante, bastante bonito. Bueno, pues vamos a seguir leyendo comentarios a través de las redes sociales. El tema del día, la destitución, la despedida de Sapunaru. El Elche ha despedido al jugador rumano y con Toño, aunque no es oficial, ya hay un acuerdo para que se marche las tres próximas temporadas con el Zaragoza. Pues nos dicen en Twitter Raúl Pérez que le parece bien porque es un tío que es de los que más cobraban en la plantilla y siempre estaba lesionado y no ha dado el rendimiento esperado. Rubén dice que por fin parecía algo imposible despegarse de este tío, ahora que su mujer le diga dónde ir. David Ballester también dice que por fin llega esta noticia. José Manuel Martínez en Facebook dice que ala, a ver si se lleva a todos los que hay. Fermín Esclapez dice que tanta gloria tenga como paz deja, pero eso sí, queremos saber las cifras. Antonio Mateu dice que el Elche ejerce de árbitro y de árbitro, penalti y expulsión para Sapunaru. Y por último, Juan Jesús Quiles dice: Toño y Sapunaru, dos paquetes menos. Forza Elche, los Quiles el domingo al Nou Camp. Pues ahí está. La familia de los Quiles el domingo se van al Nou Camp a ver el partido. Bueno, es un buen día si estás de vacaciones, pero siendo un domingo tan tarde o vas y vuelves en el día, que es un poco paliza, aunque hay viajes organizados que vas en el autobús durmiendo, pero si vas en tu vehículo particular y tal, se hace un pelín pesado, ¿eh? Pero bueno, pero hay que hacer noche o venir en el día. Hubiera sido un sábado, hubiera sido mucho mejor, pero bueno, el que pueda que se pase, que son de esos partidos que gusta ver al Elche en los grandes estadios como en el Camp Nou, y a ver si hace algo positivo, no como el año pasado, sí en casa frente al Barça, pero en el Camp Nou no se le dio bien la cosa, ni por juego ni por resultado. Hacemos una pequeña pausa y escuchamos también a Lombán, exjugador del FC Barcelona en la cantera, que jugará su primer partido de liga con el resto de compañeros del Elche frente al Barça, en concreto para él a uno de sus ex-equipos. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca, siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Este domingo, a partir de las 8:30 de la tarde, en Radio Marca Elche. Marcador. Vive el primer partido de Liga Barça-Elche con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Restaurante Espacio, InfoExpress, Talleres JJ Linero, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maite Artículos para el Calzado, Xtep Moda Sport, Lizarrán Santa María, Elche Karting Club, Clínica Doctor Navarro, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Juan Agulló, Citroën, Hortelano e Hijos, Teleelch, Espacio Sport Center, Hipo Networks, Internet y Telefonía y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 8:30 de la tarde, ¡marca! Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together. Estás escuchando Elche en Punta. Aquí seguimos en Elche en Punta y seguimos con voces de protagonistas. Ya hemos escuchado a Faisal, manteníamos una entrevista con él. Está contento de estar en el Elche, se le ve a tope, se ha adaptado muy bien al equipo y al juego de Escribá y apunta maneras de ser y apunta al once titular. Para ser titular, como decimos, en el Camp Nou, frente al FC Barcelona. Es uno de los hombres que yo creo que a día de hoy podría ser uno de los hombres que entre desde el inicio para enfrentarse al FC Barcelona. Y otro de los que tiene también muchas posibilidades, ya que Lombán, Pellegrín y Enzo Rocco podrían ser las alternativas en defensa. Quizás Lombán y Pellegrín, por eso de haber estado el año pasado y conocer mejor el juego de Fran Escribá, podrían apuntar al 11, aunque bueno, depende de lo que le haya convencido también y cómo llegue Enzo Rocco, pero entre los tres, José Ángel quizás se queda un pelín más abajo como cuarto central con algo menos de posibilidades de empezar en el once titular. Lombán, con pasado blaugrana, hablaba de que están preparados para comenzar la liga. Bien, bien preparado. Creo que bueno, ha sido una pretemporada larga, pero bueno, como todas, al final las pretemporadas son de carga de trabajo, de mucho entrenamiento, de corregir errores, de que los nuevos se adapten lo antes posible. Creo que Todo eso ha ido muy bien, el equipo ha cogido muy bien lo que ha querido el míster y yo creo que está preparado para empezar la liga. Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, ya es mi segundo año aquí. Es diferente. Cuando llegas el primer año, pues todavía tienes que conocer a mucha gente, tienes que adaptarte un poco a todo, a la ciudad, al club. Pero bueno, este es mi segundo año ya, estoy muy contento después de una gran temporada consiguiendo el objetivo y este año a nivel personal, pues la verdad que me encuentro ya muy integrado y con mucha confianza. No sé, yo soy de la opinión de que me da igual, porque al final al Barça te tienes que enfrentar y nunca es buen momento. El año pasado pensábamos que iba a ser más difícil porque nos enfrentábamos la penúltima jornada y justo contra ellos conseguimos la salvación matemática. Así que bueno, nunca sabes cuándo va a ser un buen momento. Lo que sí sabemos es que empezamos la liga, de que tenemos muchas ganas y que tenemos cerquita el año pasado el resultado y que sabemos que se puede sacar algo contra ellos y vamos con esa ilusión, claro. Con esa ilusión y con ese optimismo de sacar algo frente al FC Barcelona, ¿se ha estudiado la manera de cómo poder vencer al Barça? Sí, yo creo que es siempre parecido. Al final el Barça, por muchos jugadores que cambie, creo que la filosofía sigue siendo la misma manera de jugar. Y bueno, creo que contra el Barça, y más en su campo, que va a tener un porcentaje de posesión muy alto, creo que tienes que estar muy junto, hacer muchas ayudas, intentar cometer los menos errores posibles y las ocasiones y las oportunidades que tengas puede ser muy efectivo. ¿Ha cambiado mucho el FC Barcelona de la pasada temporada con respecto a la de esta, con Luis Enrique a la cabeza? No creo. Creo que sí que es verdad que ha cambiado jugadores, pero creo que la mentalidad sigue siendo la misma. Y bueno, yo creo que los que se tienen que adaptar al club son los nuevos fichajes, no los que estaban a los nuevos fichajes. Entonces creo que nos vamos a encontrar un Barça como años anteriores, y que es verdad que bueno, tiene un entrenador nuevo que seguramente les dé un plus más, y bueno, creo que nos encontraremos un Barça que ya conocemos, nada diferente, la verdad. No hay mucha diferencia, según el futbolista ilicitano. Lombán hablaba también de los dos nuevos refuerzos en defensa, Rocco y José Ángel. El año pasado estaba Botía, por él vino Enzo Rocco, y José Ángel llega como refuerzo para ser el cuarto central de la primera plantilla, que por contrato ya no puede jugar en el filial y lo hará solo en la primera plantilla. Así que hablaba de esos dos refuerzos y de ahora sus nuevos compañeros. Bueno, José Ángel ya he dicho varias veces que ya lo conocí hace tiempo, porque coincidí con él en Salamanca cuando estaba él en el filial, y siempre me ha parecido un gran jugador y creo que lo está demostrando. Es un jugador de mucha calidad, un jugador que es muy completo y que está perfectamente para jugar en este equipo. Y bueno, Enzo Rocco, pues sabemos el esfuerzo que ha hecho el club por él, así que bueno, los que lo han fichado me imagino que tengan muy buenas referencias de él. Yo lo que he podido ver durante estos entrenamientos es que es un jugador muy implicado, que viene a darlo todo aquí y que tiene unas grandes condiciones, claro. Pues habla de los compañeros y rivales en la posición. Le preguntábamos antes si había cambiado el Barça. ¿Ha cambiado el Elche? Bueno, yo creo que el Elche va a seguir teniendo la misma base. Creo que vamos a seguir creciendo desde la defensa, de ser un equipo muy sólido defensivamente, como lo hemos sido el año pasado, y nuestro objetivo principal es encajar los menos goles posibles y a partir de ahí pues intentar conseguir algún gol que nos dé la victoria. Pero yo creo que siendo el equipo que somos, humilde, que es nuestro segundo año en primera división, creo que tenemos que tener las cosas claras y crecer primero a nivel defensivo y luego ofensivo. Por cierto, lo vimos en pretemporada lanzar un penalti frente al Villarreal y le preguntábamos si se ve como una de las opciones para tirar penaltis esta temporada. A mí me encantaría. Me encantaría, hombre. Si estoy, lo que tenemos claro es que Edu Albacar es un gran tirador de penaltis, que si está en el campo es el primer lanzador. Pero bueno, si coincide que estoy yo en el campo y no está Edu Albacar y da la casualidad que hay un penalti, pues yo estaría encantado de tirarlo, claro. Pero vale, no habría cosa mejor para empezar la liga. Creo que es un estadio impresionante, contra un equipo espectacular también. Y bueno, ganar en ese campo y marcando un gol, ya, eso es más de un sueño más que de una realidad. Le marcaron el Camp Nou para darle la victoria al Elche, un sueño. Por cierto, ¿se ve como titular en el Camp Nou, en el primer partido de Liga? No, a ver, todos los jugadores se ven titulares. Creo que ningún jugador que haya hecho la pretemporada en este Elche Club de Fútbol, creo que nadie se ve fuera del equipo, y bueno, yo soy uno más. Yo creo que me veo dentro del equipo, pero al final el que decide es el entrenador, el que ponga los 11 que tiene que poner. A mí me encantaría. Bueno, hablaba también de que mucha gente dice que el Barça, con todo lo que le está pasando durante el verano, pues llega algo despistado, con dudas. ¿No es esa la opinión de Lombán? Creo que el Barça en los últimos años pues ha estado envuelto un poco en una crítica, pero yo no la he compartido nunca. No la he compartido nunca porque yo siempre he respetado muchísimo a sus jugadores que le han dado tanto a ese club. Yo, por suerte, he jugado en ese club y lo conozco un poco desde dentro y sé el tipo de jugadores que son y los profesionales que son y la calidad de jugadores que son y siempre los voy a respetar y bueno, siempre voy a valorar el tipo de jugadores que son y a ese equipo. Por lo tanto, nunca va a ser un partido fácil contra el Barça, ni mucho menos. Y ya te digo, hay que hacer un partido perfecto para sacar algo allí. Otra de las preguntas que le trasladamos a Lombán es que el Elche tiene problemas con el presupuesto. Es verdad que las salidas de Toño y Sapunaru parece, en principio, y con esa intención se han hecho, que pueden ayudar a ampliar el presupuesto y que el Elche pueda seguir fichando, porque claro, se ha quitado dos fichas altas, 1 millón con Toño, 2.200.000 con Sapunaru, para poder hacer otros fichajes. Por ese motivo le preguntamos a Lombán si con esos problemas y demás la plantilla se está quedando corta. Si aún faltan refuerzos, ¿él los haría? No lo sé. Yo creo que eso lo tiene que responder un poco el entrenador y el director deportivo. Creo que la gente que sube, creo que tenemos un filial, por suerte, de muy alto nivel, que siempre que suben pues aportan cosas positivas. Pero luego la cantidad de jugadores y el número de jugadores en plantilla, creo que no soy yo el que lo tiene que decidir. Bueno, como siempre, es una respuesta habitual también de los futbolistas. Pero a ver si responde a esta. ¿Qué tiene que corregir el Elche para no hacer un partido como el de la pasada temporada en el Camp Nou, donde parecía que salieron despistados y desde los primeros minutos ya comenzaron a perder? No tuvieron ni una sola oportunidad en ningún momento. Bueno, el año pasado sí que es verdad que fue todo muy rápido. Creo que, lógicamente, el inicio de partido el año pasado no fue como esperábamos, porque... si no recuerdo mal, en 15 minutos íbamos 2-0 y ya, pues bueno, cuando te marcan 1-2 se te pone el partido muy cuesta arriba en un campo así, contra un rival así. Entonces, bueno, creo que debemos entrar al partido desde el minuto 1 y muy concentrados e intentar que pasen los minutos e intentar aprovechar alguna ocasión que tengamos, pero sobre todo muchas ayudas. Palabras de Lombán, que se enfrentará a su ex-equipo, el FC Barcelona, el próximo domingo a las 9. Veremos si en el 11 titular o no. Yo apostaría en un principio por Lombán y Pellegrín. Ya veremos lo que piensa el míster, pero iremos analizando, sobre todo mañana. Ya daremos datos de ese posible 11 que puede sacar Fran Escribá ante el FC Barcelona, aunque va a ser complicado, al ser el primer partido, meterse en la mente del entrenador, que durante el año ya es muy difícil, para conocer ese primer 11 inicial de la temporada. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con la actualidad del Elche, en Elche en Punta. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Toda la vida aportando soluciones. Cloro 4 acciones en tabletas, 19,95 euros. Cobertores para piscinas desde 6,95. Depuradora con filtro de arena, 125 euros. Tumbonas y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina, con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7. Y ferreterialallave.com. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta, con Eloy Lizerán. 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde para que finalice el Elche en punta de hoy. Vamos con algunos mensajes más sobre la pregunta que hemos lanzado en el día de hoy, la expulsión de Sapunaru del equipo. Lo despide el club franjiverde. Pues nos dice en Facebook Tiago que cojonudo, ya era hora. Nos dice, por cierto, si Paco se está preparando para tropezarse con Messi otra vez. Es tan pequeño que no se le ve. Esto creo que es porque el año pasado, sí, cuando sí fuiste al Camp Nou, Paco se tropezó con él en un hotel que está justo al lado, sí, Princesa Sofía o algo así creo que se llama. Justo fue al baño y entraba él y salía Messi. Dice, leche, si este me suena. ¿No? Claro, era Messi. Vino aquí presumiendo, ¿no? Por sí. Por lo que se ve. Le pidió una foto Messi a Paco Gómez. Dice Sebastián Mateo que ya era hora. Ya era hora que echaran a Sapunaru, menudo petardo. Juan Manuel García dice que la mejor noticia es mejor que el delantero que nos falta, a Chavo el vividor, mucho Elche. Y también Adolfo Mañas se desvía un poquito, dice, y nadie dice nada de quien lo fichó, a ver si somos serios. A él fueron a buscarle y aceptaron sus condiciones. Sí, ¿quiénes fueron los que le ficharon? Pidamos responsabilidades también a ellos, mucho Elche. Bueno, pues en esa época el director deportivo era Jesús de Huerta y Antonio Prieto también, o sea, estaba que eso, esa era la comisión deportiva, la dirección deportiva que había en ese momento. Esos son los responsables del fichaje, que en principio era el fichaje de más relumbrón de la pasada temporada del Elche. No ha dado lo esperado, pero como nombre y con la ficha que cobra, era el jugador, debía ser más importante de la plantilla de la pasada temporada. En general no dio el nivel. Es verdad que tuvo algún partido medio bueno, pero luego la terminaba liando. Se lesionaba, lo expulsaban, todos los partidos hacía algo, alguna. Y por último, un comentario de Vicente Soler. Avisa que es un comentario con sarcasmo. Dice que una pena que no le hayan dado oportunidades. Se las dieron, ¿eh? Se las dieron, y como digo, es verdad que es sarcasmo, pero o salía lesionado o expulsado. O sea que al final no terminaba bien ninguno de los encuentros. Vamos a repasar en los últimos instantes, Adrián, cómo está el mercado de fichajes en la Liga, sobre todo en Primera División. Nos centramos para ver cómo se están reforzando los rivales del Elche esta temporada. Pues hoy la verdad que poquito movimiento. Ayer se hicieron oficiales varias llegadas, como por ejemplo la cesión de Batistao al Rayo Vallecano, procedente del Atlético de Madrid. Un jugador que estuvo el año pasado en la agenda del Elche y finalmente se fue al Betis cedido. También se han hecho oficiales los fichajes de Zuculini y Cancelo por el Valencia. En cuanto a rumores, pues siguen llegando bastantes. En el Barça, por ejemplo, se dice que ha llegado ya un acuerdo con el Sao Paulo por el lateral Dulas, un jugador que llegará el próximo verano, pero que está ya cerrado debido a la sanción FIFA. Lo que comentábamos ayer, que el Barça no podría fichar hasta el mercado invernal de 2016, pues bien, esto obliga al club catalán a cerrar fichajes ya para incorporarlos después. El club tiene 12 días para tratar de cerrar algún fichaje más de cara a la temporada 2015-2016. Como decíamos, Coque y Marco Royce son algunos de los futuribles. El Atlético de Madrid sigue peinando el mercado en busca de refuerzos y surgen más nombres como los de Pandev y Shaqiri, además de el italiano Cerchi, que también el otro día surgió una noticia de que anunció su fichaje en Twitter por el Atlético de Madrid, el propio jugador, pero luego dijo que es que no, le habían hackeado la cuenta de Twitter. Y también el Valencia dice que, pese al principio de acuerdo alcanzado en verano por Peter Lim y el Benfica por Enzo Pérez, los de Lisboa se remiten ahora a la cláusula de rescisión, que son 30 millones de euros. Y por último, una noticia que me ha parecido curiosa es sobre Portillo, el jugador del Málaga que estuvo muy cerca de recalar en el Elche. Bueno, estaba cerrado y el jugador decidió al final no venir. Se echó atrás, sí, a última hora. Pues bien, Javi Gracia, el entrenador, ha dicho que ha anunciado que será uno más si finalmente es un jugador que no sale. Es decir, si se confirma que no se va a ir, será un jugador más en el Málaga con el que contará el entrenador. Buena noticia para él, porque en principio si iba a salir era porque no contaba demasiado y porque sobre todo el Elche iba a dejar 1,5 millones en las arcas del Málaga. Y por último, en medios andaluces se habla de que el Sevilla está estudiando rescindir el contrato de Estebanovic. Es jugador del Elche, que el año pasado estuvo aquí media temporada, luego se fue a la vez. Lo han buscado cesiones para Estebanovic, porque no tiene pinta de volver al Sevilla a jugar. Y no encuentran ningún club, así que es muy probable que Estebanovic se vuelva a su equipo, se vuelva a Bosnia y juegue allí, y el Sevilla está pensando en rescindir el contrato. A la Vojvodina. Sí, como se pronuncie. No sé bosnio. Bueno, pues vamos a poner punto y final a El Elche en Punta de hoy. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hasta luego. Ponemos el punto y final. Mañana volveremos a la 1:15 para contarte toda la información deportiva. Buenas tardes.